escuchar voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar. No le voy a cambiar a radio con Erasmo y Chocolate. El show más chido pa' escuchar me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Bueno! ¡Eso! ¿Quién anda? ¿Y quién dijo yo? You can't touch this. ¡Feliz viernes! Oye, ganó Pumas, ¿eh? ¡Anda! ¿Cuántos puntos llevan? Tres, cuatro, los que sean. Los que sean, los que sean. No le hace. Dijo aquel, oye, cuando yo jugaba fútbol en Santa María, había un equipo que se llamaba el Irapuato. Cuando andaba de moda el Irapuato, ya es que los equipos se ponen de moda y andable. Y eran unos de Guanajuato. Y estábamos jugando contra ellos. Yo jugaba en el Jiquilpan. Y les íbamos ganando como unos 6-0, güey. 6-0 al Irapuato. Y ya se iba a acabar, güey. Y nos meten un gol de tiro de esquina un vato. De cabeza, güey. Mete el gol y se mete a la portería por el balón. Hay correr a la media cancha. Le estoy hablando yo del minuto 90. Ya se había acabado. No, ya pa' qué. 6-1. Agarra la pelota y corre. ¡Vámonos por el empate! Y todos los demás se le quedaron miedo. ¡Cállate, güey! Pero él en su cabeza, maestro. Ah, pues se emocionó, brody. Y yo decía, sí, hasta medio dije, es que ese vato se vio así. ¡Vamos por el empate! La adrenalina la tenía toda adentro, maldito me dijo. Eso me recordó cuando eres Pumas. Ah. Y ya va la jornada 8, ganan un partido y ¡ganamos! Ya, güey, ya. Por lo menos ya no perdimos, güey. Ya piensa en otra temporada, güey. Ya es el momento de relajarse. No estrés. Dale, brody, chiste, chiste. ¡Venga de ahí! Dijo, mamá, ¿por qué me llamo Claudio? Porque yo me llamo Claudia, por eso tú te llamas Claudio. ¡Ah, qué bueno que no te llamas Ana! ¡Oh! Oigan, el diablito me pidió esta rola, oigan lo que pidió el diablito. A ver. ¡Más! Una de clásica, checa. Oye, no, ya no la hallo. Oh, come on. Ya se infectó la computadora. Esto la pidió el garbanzo, oigan. A ver. Paquera, paquerín. Dice, let me begin. Hermosa. Hola. ¿Cuál es tu WhatsApp? No tengo celular. Órale, ¿y tu Facebook? No tengo Facebook. ¿Tu teléfono? ¿Así, fijo? No tengo. Órale, ¿cuándo nos vemos? ¡Soy ciega! ¡Ah! ¡No es, no es, no! ¡Ya, no le busques! ¡Pop! ¡Luis me pidió esta! No puede ser. ¡Más! Oye, pero cuando dicen más put es alguien que no sea, güey. Así ni tiene chisto. Dile, dígale, más hombre, sí. Ah, ok. ¡Más hombre! ¿Y sí? Nivel de ortografía... ¡Excelente! Muy bien, mencione dos palabras con tilde. Ah, pues, Matilde y Cleotilde. ¡Contratado! ¡Venga, jefe! Oye, estaba una pizza, ahí estaba la pizza, pobrecita, y ahí estaba la pizza y llegó al panteón. No. Y llegó la pizza, imagínense, los tenés de pepperoni. Le chorreaba la grasita poquito. Y el queso, ¿no? No, nomás la grasita. Ah. Iba la pizza, es mi pizza chorrea como yo quiero, no chorrea el queso. Y iba la pizza ahí, llorando. Y en eso llegó otra pizza, güey. Y le dice... Era familiar. Dice, no, era mediana. No. Ese cuate ahora no tomó alcohol, pero viene. Sí, hace una semana andabas borracho, brody. No manches, ya duré una semana sin tomar. ¡Ay, güey! Eres bien payaso. Era chistoso, garbanzo. Una pizza llorando, llegó la otra. Era un familiar. Ah, sí, chistoso, güey. Sí. Era mediana. El diablito sí lo entendió. Dice aquel, güey, hago tan poco deporte. Y soy bien huevón que si un día me ven corriendo, corran porque algo grave pasó. ¡Oh! ¡Auch! Esta es la rola que pidió el diablito, señores. A ver. white wedding. No, no, espérame, espérame. Oye, hijo, dime, mamá, ¿trabajas de carpintero? No, mamá, ¿por qué? ¿Y esa tabla? ¡A jefa, deja en paz a mi novia! ¡Tabla! Las jefas así soy. Yo tenía una novia bien flaca, güey, allá en Santa María, y mi jefe decía: ¿y esa tabla que traes? ¡Hijo! ¿Qué, mamá? ¿Te gusta surfear? No. ¿Y esa tabla? ¡Mamá! Oye, mi mamá ya se puso las dos vacunas, maestro. Ah, ¿sabes de verdad? Más, ¿eh? ¿Cuántos hermanos tienes? No, pues somos como más de 8. Imagínate cuántas vacunas tuvo. Oye, wey, oye, no. Eso no, es cuando no, la vacunó mi pa, güey. Pero la vacunó el doctor. No. Una enfermera. De una enfermera, dos veces. Aquí ya no hay. Ya. Llega y dice: ¿fumaste marihuana? No, papá. Te juro que no fumé marihuana. Idiota, soy tu perro, güey. Ay, Firulais, cálmate, güey. Aquí tenés esa música de. Esta rolita la pidió el Doggy. No, no, esa no es. Yo te pedí YouTube. Ah, este es Guns N' Roses. Hey, Guns N' Roses. ¿Pistolas rosas? Dice: te voy a coger. ¡Ay, el atrevido asqueroso! Te voy a coger de la mano para irnos a un lugar hermoso. ¡Ay, qué romántico! ¿A qué lugar hermoso? Al hotel para darte con todo. ¡Oh! Dijo: ¡ay, ya la hice! Oye, ¿cuántas ganas tengo de ir a mi barra? Desde ya más de un año que se cerró todo y en mi barra favorita tocan esto. Es un lugar de whiskies y no los voy a invitar ni les voy a decir dónde, brody. Una vez yo fui y hay una mesa de billar. Y la luz está así como oscurita y está lleno de puros whiskies. Así es, Brody. Es donde tienen la bebida de pepino. Es donde un día llevamos al garbanzo y le dije al Brody, conozco al bartender, le dije: oye, dale a este Brody, no toma. Dale algo que él sienta que no es alcohol, pero que le pegue. Y llega el garbanzo, dice: ¿qué onda, Brody? Dale algo que no tenga alcohol, le dije al Brody y se la empezó. Y al rato el garbanzo andaba queriendo besar a una señora, güey, que estaba ahí, güey. Es que, de verdad que se veía bien, ya, así como que WhatsApp. Maestro, dígales, ¿cómo se llama la barra? ¿Cómo está cerrada ahorita? Bueno, tiene razón, al menos que se vuelva loco este al gobernador de California, igual que de Texas, ¿no? Ándale. Se llama Seven Grand. Oh. Whiskies only. Ahí lo va a estar estaqueando aquel. Puro de eso. Maestro, un día fuimos a Houston a una promoción. El garbanzo y yo, y llegamos a una barra así, así de esas chidas, así, todo oscurito acá, y había una rocola. Rocola, güey. Y que le pongo ahí lana para oír unas rolas y que pongo las de Joan Sebastián, maestro. No, no, no. No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada. No, pero empezamos. Tu pie. Empezamos con la de Chalino Sánchez, la florita del alma. No, Nieves de Enero, ¿no? Ah, no, habla de eso. Nieves de Enero, maestro. What is that? What is that? Dale, cuenta chistes, Brody. Vengo a devolverle el oro, porque el perico este, tú tienes una perica, llegó un vato, compró uno y dijo: vengo a devolverle el oro, el perico este. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Pues es que es hembra. Dice: ay, ¿cuál es el problema? Pues que en vez de repetir lo que digo, se pone a alegar conmigo. ¡Ay, va lo que le gusta, maestro! ¿Qué recuerdos allá en Monterrey, Brody? Órale, qué chido. Oye, ¿será que cuando uno envejece cambia de color? Le dijo el señor a su compadre. Dijo: ¿por qué, compadre? Dijo: porque antes mi mujer me decía que era su príncipe azul y ahorita me dice que soy un viejo rabo verde. Se ve muy aguada, ¿eh? Oiga, maestro, usted en Monterrey grabaron la película de Seven Days, ¿verdad? Ah, la de Siete Días, sí, cómo no. Sí, de YouTube, sí, de eso se trata. Se llama Siete Días. Es en español, Garbanzo, mírenla. Búsquenla ahí, Siete Días. Con Jaime Camil. Monterrey. Es Jaime Camil, ahí sale. Muy buena la película. ¡Cariño! Hoy estoy generoso, chiquita. ¡Ay, de verdad! Esta noche, ya sabes, chiquita, en la cama, pídeme lo que quieras. ¡Yeah! ¡Ay, de verdad! ¡Lo que tú quieras, mi amor! Es más, déjeme. Me preparo. Ese güey se ponía pecho, aceite de como el de Lupe de Bronco en el pecho, le decían. Estoy listo, mi amor. Pídeme lo que quieras esta noche, todo. ¿De verdad? Sí, mi amor. Ay, este... Dime ya, dime, ¿qué? ¡Ya! Ok. Ya, dime. Quiero, esta noche te quiero pedir... ¿Te quiero pedir? Ya dime, por favor. ¡Que no ronques! No, güey. Yo sí le daba un madrazo a la señora. Y el aceite que me puse. Y el aceite, mi amor. Estaba una dijo... Dijo, cama... ¡Eh, mesero! ¡Mesero! ¿Qué pasa, bombón? ¿Qué dice, chamaca? Eddie. Dice, oiga, mesero... Quiero decirle que hay una mosca en mi plato. Ah. Dijo, no. No, señor, es un dibujo del plato. Dibujito, es una mosca. Dijo, ah, pero se está moviendo. Dijo, ah, es que es un dibujo animado. Ah. Lo quiero ese mesero para mi restaurante. Pues sí, se la supo sacar, maestro. Oye, resulta... A ver, pues, ¿qué más? Ah, Metallica, vámonos. Dicen, vato, no, ayer dos vatos madrearon a mi suegra, güey. Ay, ¿no te metiste? No, güey, ya sería mucho entre los tres, dale. Oh, Dice, oye, niño, tienes puesto un zapato café y otro negro. Dijo, no manches, maestra, y en la casa tengo otro par igualito. Roberto, ¿cuál es tu verdura favorita? Le dijo la maestra al niño. Roberto, ¿cuál es tu verdura favorita? La zanahoria. Muy bien, ¿me la puedes deletrear? No se crea, es la papa. ¡Oh! Sí, dijo, ¿cómo se escribirá? Oye, pero también mucha gente la riega al escribir papa. En vez de escribir papa, escribe papá. O viceversa. De nada más, no por nada eres maestro, maestro. Claro que sí, Brody. Así es, maestro. Disculpe, ¿cuánto cuesta el café? $5. Órale, ¿y el azuquitar? Dijo, ah, eso es gratis. Dijo, ah, entonces me da 2 kilos de azúcar. Oye, ma. ¿Qué pasó, mijo? Bueno, hija. ¿Qué pasó, hija? Ma. ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Mira, te compré un regalo. ¡Ay, qué es! Es una taza que dice, eres la mejor abuela del mundo. ¡Ah! ¡Yo no soy abuela! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, papi! ¿Qué pasó, hija? Me voy a casar con un arco. ¿Estás loca? ¿Estás loca? Ok, pa, está bien. Te quería regalar un Ferrari. ¿Qué dijiste que era? ¡Un arco! ¡Ah, mensa! Me habías asustado. Pensé que dijiste que naco. ¡No, mija! Bienvenido aquí a la casa. ¡Qué corrido! ¡Qué corrido le ponemos a mi casa! Ya sabemos que a la 1:30 esta canción da otro sentido. ¿A la 1:30 de la madrugada, maestro? A la 1:30 de la madrugada esta rola da otro sentido. Y solamente tú lo sabes, diablito. Yo lo sé. Sabe, yo no sé. Nah. No sé. Clásico, bro. Nada más importa. Oye, un loco le dijo otro. Oye, ¿vamos a jugar? Y el otro, hermano Lelo. Hermano Lelo, vamos a jugar. Y el otro hermano Lelo dice, no puedo porque ando con vómito y diarrea. Y dice el otro, no importa, tráetelos y jugamos los cuatro. ¡Ah! Oye, esa parodia está buena, era de los hermanos Lelos, de los, ¿cómo se llaman? Los Poliboses. Ay, tú me quieres... ¿Cómo que harás a la electrocutar? ¿Cómo te voy a querer electrocutar, mujer? Es un carro eléctrico. Ay, te vas a hacer una parodia de ese y en video, güey. Te vas a vestir como... Ándele. Eso. Ándele. Mira, aquel... No, hombre, disfrutas. Llegó un borracho, le llama a su novia. Mi amor, acabo de chocar, vente rápido. Hay muchos muertos. Ay, Dios mío, chocaste con un autobús. No, choqué aquí en un lado del panteón. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Policía! ¡Un lobo! Pues llame al zoológico. ¡Un lobo! ¡Que están lobando un banco! Maldito chino, ven acá. Yo sé, soy terrible. Papá, esos niños se burlan porque no tengo brazos, papá. ¿Cuáles son? Esos se burlan porque no tengo brazos. ¿Cuáles? ¡Esos! Señálamelos, a ver, no los veo. No, no, no te pases de la... Te odio, no, papá. No. Perdón, hijo, ven, dame un abrazo. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Órale! ¡Ay, ahora, Obrador, anda diciendo! ¡Ay, Andrés! ¡Hermano! ¡Ay, Andrés! Señores, tenemos Jesús García de Google. Jesús Esquivel nos va a decir cómo hacen para que una persona sea testigo protegido, les cambia la identidad. Y vamos a hablar de eso ahora. Tenemos una parodia acá de Don Cheto. Tenemos, hoy es día de la apreciación al empleado. Día de Employees Appreciation Day. A ver qué nos regala la Choco hoy, ¿eh? Mínimamente ahí ya, un abrazo, ¿no? Ahí está, entonces cariño. Con llamadas. Y acuérdense, tenemos más parodias, regresamos también. ¿Ya dieron el dinero, güey? ¡Hermano! ¡Hermano! Biden ya dio. ¡No, el dinero, es falso! ¿Cuál dinero? ¿De qué hablas? Imbécil, todavía no. Todavía no, entonces no. Tenemos muchas parodias, señores. Regresamos ahorita con el guaguateco. El huehueteco. El huehueteco. Ya regresamos, señores. Órale, pues. Adiós al estrés. Con el show feliz, cuando escucho Erasmo también a la Choco, mi risa seguro que no tiene fin. El Doggy Fregón aún nos regañó, 15 minutos de oro para los mandilones y a muchas mujeres claro que ofendió. Me gusta escuchar Erasmo y a la Chocolata todo el tiempo. El chocolatazo en las tardes, claro que nunca me falta. Y gracias a Dios que siempre los escucho, si no yo me muero. Mi sueño es que Chocolata un día grite mi bendito nombre. Y en mi radio Erasmo Chocolata siempre están conmigo. Los oigo con ansias, pues seguro que me quitan lo aburrido. Con tanta ocurrencia siempre sacan todo tipo de emociones. Pa' que te diviertas, Choco, Erasmo siempre han sido los mejores. Te prometo que aquí no te duermes como en otras radios, porque hasta mi jefe los escucha cuando estamos trabajando. Erasmo y la Choco hacen que me mantenga siempre en sintonía, brindándome vida. Qué chido aceptarlo, Erasmo y la Choco siempre hacen mi día. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como... Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess, canciones para que las bailes, and lots of facts, todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On in Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasno. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasno para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasno. El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Y échale, viejón. Erasno y la Chocolata ya llegaron bien armados, ojalá y que los aguanten, porque son medios manchados. La Choco de lentes Prada y Erasno con su rosario. ¡Ay, no más! Así se navega el show y la raza disfrutando, ya los conoce la gente, por eso están escuchando. Erasno, Choco y el Doggy se escuchan por todos lados. ¡Vámonos con las parodias, viejo! ¡Chale, compadre! Los chistes y las nacadas y la gente alterada, escuchando siempre el show. El estrés a la fregada, con corridos y fresadas, Erasno y la Chocolata. Oye, saludos allá a toda la banda de Garland, de Mesquite, de Arlington, de Fort Worth, East Dallas, en Oak Cliff, Pleasant Grove, North Dallas, Coros, Icana, Wasatchi, toda la perrada, ya toda la banda de A de West Chapel, de Larry Hayes, allá de Northwest, toda la banda. Saludos a toda la gente de Texas y a toda la banda de California. Vámonos con las parodias. Aquí tenemos a mi compa, el Huehueteco. El Huehueteco, ¿verdad? Vamos primero con el Huehueteco. ¿Qué onda, Huehueteco? ¡Es Erasno! ¿Qué onda, pues tú, Huehueteco, muchacho pachorrudo, cuachalote, pues tú, muchacho sesentón este? Pues aquí andamos, Erasno, aquí, mire, trabajando, aquí la troqueada, viejo. Saludos para todos los troqueros de Nebraska. Eso, a toda la banda de Nebraska. Nomás de hoy te seguro tienes las narices llenas de pelos. Porque hay señores que tienen nariz en el pelo, no les da así ganas de meter así de... Oye, primo, ¿qué parodia quieres tú, pues, huevoteco? Sí. Ah, es que aviéntate con el cuy, un aguante, primo, con el Piolín, viejo. Ah, clásico. Los guatemaltecos. El cucuy y el Piolín. Claro que sí, claro, perro, pabuchón, hermoso, bello, papi, bebé. Papi, bebé. A ver, vámonos con el cucuy contra el Piolín en el... ¡Súbala al radio, hermano! Hola, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Le saluda su hermano Hernán Arrendaro, soy el cucuy de la mañana. Y mi tropa loca, energía todo el día. Energía todo el día. Energía todo el día. No se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría, no se ría. Porque cuando menos piense va a estar diciendo: beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer, hombre. Oye, vámonos con esta llamada a la frontera. Hay un hombre que no puede bajar la frontera. A ver, hola. Sí, bueno. ¿Cómo está? Dice, me llamo Ernesto. y no he podido cruzar la frontera, Cucuy. Me gustaría ver si me ayudas. Yo sé que la señorita Ahumada nos ayuda ahí a cruzar, Cucuy, ayúdame. ¿Cuál es el problema, Ernesto? Mire, Cucuy, no he podido cruzar para allá, pues, porque no tenga papeles ni nada de eso, Cucuy. Yo ya tengo mis papeles. Ah, bueno, entonces ya tiene los papeles, ¿por qué no puede cruzar, hombre? Es que yo me vine aquí a Tijuana, a la Delitas, aquí anduve pues en el Hong Kong. Y una muchacha de la mala vida me quitó la cartera. Ah. No sé qué, me da miedo poder regresar para Estados Unidos y que mi mujer me diga dónde la perdí, que es que tiene chip. Y ella pues ya la anda buscando en la computadora. Seguro ya de saber que está ahí pues donde están las muchachas esas que se encueran. Oye, hombre. A ver. Hombre, no. Oye, nosotros nomás no ayudamos con esos problemas, hombre. Para la otra te ayudaría, pero para la otra invítame, hombre, para ir ahí contigo. Oye, Cucuy, tenemos ya aquí al Piolín. El Piolín. Ya llegó, aguas. ¿Qué pasó, cariperro? Son hermoso. Ya llegó la diversión, la frescura, cariperro. Oye, por tu culpa, hombre, por tu culpa me corrieron de Univision a mí, hombre. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, cariperro, déjame decirte una cosa, papuchón. Dicen que el Cucuy es tan feo, pero tan feo, que de chiquillo, papuchón, para darle de comer le tenían que aventar con una resortera. ¡Oh! ¡Aguante, primo! ¡Súbalo al radio! Oye, dicen que tu mamá, Violín, le tenían que poner un bistec en el cuello a la señora para que los perros jugaran con ella, hombre. ¡Guau, guau, guau! ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, cariperro, papuchón. ¿A qué venimos, cariperro? ¡A triunfar! A chupar, papuchón. Oh. Bueno, dicen que está tan fea tu mamá, Cucuy, que el psiquiatra la pone para que se acueste, pero la pone boca abajo. ¡Oh! ¡Aguante, primo! ¡No te Ni siquiera entendieron qué psiquiatra estos, papuchón hermoso. Inferiores. Oye, Piolín, dije que cuando nació Piolín, que su mamá dijo, ¡ay, mi tesoro! Y dijeron, ¡ay, vamos a enterrarlo, este terre feo, le tía cara de perro, man! ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, papuchón. Papuchón el de... Papuchón el del otro día. ¿El cuál del otro día, cariperro? Es que me aventaron y dijeron, ah, me empujaron y dije en inglés un puchón. Ay, me dijeron un puchón. Me aventaron, hombre. Oye, cariperro, dicen que tu padre se la lleva trabajando solo para no darle. Porque tu mamá es tan fea, pero tan fea, cariperro, que tu papá se la pasa trabajando. ¿Y eso qué tiene que ver? Lo que pasa es que él no quiere llegar ni dar el beso de despedida ni de llegada, cariperro. ¡Oh! ¡Aguante, primo! ¡Aguante, primo, cariperro, papuchón! Oye, dije que cuando... Dilo. Dicen que la mamá está tan gorda, que le das la vuelta a la señora. Y es como si corrieras 2 millas, hombre. ¡Oh! ¡Aguante, primo! No se ría. Oye, a ver, vamos, tenemos en la línea, niño. Hola. Bueno, sí, señor Cucuy. Sí, dime, ¿qué te puedo ver? Era un niño que estaba en una jaula ahí. De las jaulas que hizo Obama. Hombre, y tenían este niño ahí encerrado, hombre, y salió, hombre. ¿Cómo te llamas? Venís de Centroamérica. Mi nombre es Minor. Minor. A ver, ya sabemos que eres Minor. Pero ¿cómo te llamas? Así le dicen, que el perro inferior es Minor. ¿No crees que es un menor de edad, Minor? Es decir, se llaman los de Centroamérica, Tyson Minor, Wilmer. No me diga, hombre. Fíjate, yo soy de Honduras, hombre. Tú vas a ver más que yo. A ver, ¿qué pasó, Minor? Pues es que el otro día me llevaron a la casa de mi tío, allá en Santa María. Y me regresé, porque aquí está más bonito. Qué bueno, hombre, me da mucho gusto. ¿Y que querías que te regalara qué? Que se me puede regalar una foto de usted, autografiada. ¿Cuántas fotos quieres? 3 fotos. quieres tres fotos mías? ¿Y eso para qué quieres tres fotos mías? Porque con tres fotos de usted me dan una del Piolín. Ese es todo, Careperro. Con tres fotos del Cucuy agarran una mía, Careperro, nomás para que vean el nivel, papuchón. Es para que vean el nivel, papuchón, porque ya sube en la Casa Blanca, Careperro, sube con Obama. Ahí estuve, papuchón. Yo fui el que junté millones de personas, Careperro, para que marcharan. Por eso ahorita entró Biden por mi marcha de hace 15 años. Ay, no. Ay, no más. No se ría, no se ría, no se ría. Oye, es cierto que cuando brinca tu mamá, Piolín, que dije, no, ya va, ya vino un terremoto. Eso ni siquiera es chistoso, caray, perro. ¿Cómo no? ¡Aguante, primo! ¡Aguante, primo! Oye, papuchón, dicen que las medidas de tu mamá son 90, 60, 90. Ah, está bien. Para que vean, hombre, mi mamá es una mujer que se ha cuidado. 90, 60, 90. Pero nomás de un brazo, caray, perro. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, tu mamá es tan gorda que el otro día di una vuelta alrededor de ella en mi carro. Ese me acabó la gasolina. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, querido perro, tu mamá tiene dos estómagos. Uno para los vegetales y otro para la carne, papuchón. ¡Aguante, primo! ¿Eso es eso qué? Bueno, ¡aguante, primo! Dejen que nada más la pura sombra de su mamá, nada más la pura sombra, hombre, pesa como 40 libras, hombre. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Ya me voy, pabuchón, porque la vera no sirves. Ahorita vengo. A mí me gusta que corra. Ahí está, primo, pues. Cuídate, Guaguatengo. Gracias, gracias, Erasmo. Dale, pues. Aquí se es el show de Erasmo y la Chocolata. Parodias. Muchas parodias. Ahorita regresamos con más. Ahí viene el lunchi. El lunchi. El podcast más chido. Para escuchar. Erasmo y la Chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Poniendo esos papeles aquí. Es que, Choco, es que ahora es el día de apreciar al empleado. Es el día de Employee Appreciation Day. Ey. Y gracias por las hamburguesas que nos trajiste, de veras, qué buenas. No, y también por las aguas frescas que... ¿Cuáles hamburguesas? Exactamente, ¿cuáles hamburguesas? Exactamente, ¿cuáles hamburguesas? Me recordó aquel que llegó a la casa, Choco, y dijo, mi amor, huele a comida, dijo ella, pero no he hecho de comer. Exactamente, ponte a hacer, huevona. ¡Órale! El diablito apenas le agarró, güey. ¡Qué bárbaro! Diablito, así llega a tu casa, huele a comida. Qué raro, no he hecho de comer. Exacto, no has hecho. Ponte a hacer, hija de la... A ver, déjame practicar rápido, tranquilo. A ver, practica conmigo, diablito. A ver, ya llegaste. ¿Cómo te dice tu esposa, Raúl, no? Me dice My Little Chaparrito. Ok, My Little Chaparrito, ya llegaste. ¿Cómo te fue? Ya llegué, my beautiful, qué bueno, amazing wife. Okay. Smells delicious. ¿Sí? Yes. ¿A qué huele? A nada, póngase a cocinar, hijo de la... No, hombre, bueno, no. Bueno, hoy no. Es el día de apreciar a los empleados. La verdad, yo le busco por dónde y digo, ¿qué, cómo le hago para apreciarlos? No. Cuando ya estoy cerca de apreciarlos, la vuelven a regar y digo, no, ya, es too much. Oye, Choco, tienes aquí cosas de que no te hacen ver muy bien, ¿eh? Por ejemplo, pones a trabajar mucho a tus empleados. Yeah. Sí, tienen razón, es malo, ¿no? Poner mucho a trabajar a tus empleados, porque ¿qué tal? ¿A dónde van a trabajar? ¿Y qué van a hacer? ¿Trabajo? Ah, no, qué mal. Estás arruinando mi físico, Choco. ¿Tenemos público? Tenemos llamadas de la gente que... Hoy es el día de Choco de felicitar al empleado. Yes. Pero tenemos aquí a Omar, a Dani y a Beto. Y ellos nos van a decir qué empleados ojetes tienen y dónde trabajan. De una vez que se sepa y que se sepa ya. Ok, deja de manotear, Erasmo. ¿Por qué manoteas cuando hablas? Así somos los de Michoacán, hombre. Bueno, a ver, Beto, tú eres carpintero y tu jefe es un tóxico, Beto. Sí, es un tóxico. ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien, Beto! ¡Beto! Yo soy Barbecue Beto del viernes. Ah, mira, o sea, mira, bueno. ¿Tú todos los viernes estás presente o qué? Sí, pues mire, hace una semana tuvimos una junta y mi patrón debe que ser el jefe de todos, ¿verdad? Y entonces lo que pasó, vino su señora y que el patrón era el que tenía que hablar. Y lo que pasó es que el patrón se vino a sentar con los trabajadores y que mandó era la señora y ella puso las reglas. ¿Ella puso las reglas? Sí, y mandó a su esposo que se fuera a sentar con los empleados. Oh my God, fíjate nada más, o sea, ese es un tipo de jefe que se deja manipular por la pareja. Ey. Y la pareja pone orden. Es un mandilón, orden. Es un mandilón, mi patrón, y tiene que escuchar a los sermentos del Doggy, el maestro Doggy. Te van a correr, Beto. Bueno, gracias por llamarnos. A ver, ¿tu jefe es malo contigo? Hoy que es el día de la apreciación del empleado. Vamos con Dani. Dani, ¿es malo tu jefe contigo? Sí, es muy malo, Choco, mi padre. ¿Cómo andan? Muy bien. ¡Bien! ¿Tu padre o tu jefe? No, mi padre era mi jefe. O sea, tu padre era tu jefe. O sea, tu patrón, tu mismo patrón es tu papá. Ajá, él era, desde los 12 años era mi jefe y iba a trabajar con él. Y ya cuando tenía como 15, 16, ya me iba con él casi todos los días después de la high school. ¿A dónde? ¿En qué trabajaban ustedes? Él hace construcción, yard work, pintar, roofing, de todo. ¿Y te trataba mal? Una cosa nueva. No, hombre, Choco. Era como si él fuera tú y yo fuera el Erasmo. ¡Ah, gracias! Ah, claro, ¡ay, Dani. Ay, ay! Dani, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! Exactamente, primo. A ver, ven, Erasmo, para acá. Y... ¡Ay! No, y me echaba más perrilla que los demás. Ok, ¿y te pagaba bien? Pues más o menos me daba como $8 o $9 la hora. O pues me decía, aquí está por la semana, y me daba como 100 varos. Y dije, no, ni para menos las gastas esto me alcanza. Porque a veces los papás dicen, tú eres mi hijo, tú no te tengo por qué pagar tanto, y maltrato. ¿Y aquí qué dices? Ni cómo irte, pues es tu papá, ahí estás, ¿no? Pues sí, y ya luego había un día cuando ya se estaba acabando la chamba. Oye, Dani. Como unas 2 semanas. ¿Y tú trabajas? Eres buen trabajador ahorita, ¿no? No, pues sí, ya gracias a él aprendí muchas cosas. Exacto, dejen de estarse quejando, exactamente. Ojalá y todos tuviéramos padres que nos trajeran así para que vean que no, en el futuro nadie se va a arrepentir de eso. Bueno. No, maestro, pero también aprendí de sus fallas de él. Hubo un día, estaba él en el techo y me dijo, no, pues te pones a clavar aquí este deck. Y pues ya me puse mis audífonos y empecé a trabajar y de repente que escucho, Dani. Y dije, pues qué fregado está pasando y voy a estar colgado de un árbol, primo. Dani, ahora sí. Cayó, ahora sí está como el Ferras. No, Ferras, no, Ferras. Se cayó del techo y dije, pues no me oyes. Y dije, pues me dijiste que trabajara, ahí estaba pues John Ch***. Bueno, pues qué mala onda. ¿De dónde llamas, Dani? Desde Carolina del Norte, Choco. Muy bien, saludos a la gente de Carolina del Norte, Carolina del Sur. ¿México siempre va a jugar allá o no? Se me hace que sí, Choco. Es una onda que traemos pues ahorita con la selección, donde vamos a ir allá con nuestros compas a chambear. O sea, no, dilo bien, Erasmo. ¿Ustedes están manejando a la selección? En algunos juegos estamos manejando a la selección y la teníamos para North Carolina, donde vamos a ir pronto. Unos negocios que tenemos ahí con la federación. No, Choco, tú decís cómo es. Erasmo y Memo Ochoa son muy buenos amigos. Ah, ok. Y entonces andan ahí ya texteando y se andan ahí mandando no sé qué cosas. O sea, Choco. Es la verdad. Oye, Choco, el miércoles fue 2 años de que conocí a Diego Armando Maradona. Oh, de verdad. Ey, andabas en Culiacán y el garbanzo y Diablito bien culiacanes andaban también. Bueno, a ver, vamos con Omar. Es el día de que nos digas, tu jefe es malo contigo y es el día de apreciar al empleado. ¿Es malo tu jefe contigo, Omar, o era? Hola, Choco, ¿cómo estás? ¡Ay, sí, hola! ¡Más! Primo. Primo. ¿Quién te anda tratando mal, mi cosa, Carlita moza? No, pues yo trabajé 6 años para un market. Y pues yo empecé desde abajo y pues le eché ganas día a día, y entonces pues llegué a la aprendí una cosa, aprendí otra y llegué a la posición de ser su asistente. Pero en el transcurso de ese tiempo corrieron al que era el manager, que estuvo por mucho tiempo. Llegó un güero a reemplazarlo, y pues al principio el güero era buena onda y todo bien, ¿no? Todo miel sobre hojuelas. Pero con lo de la pandemia tuvieron que cortar gente, y pues claro, la presión aumentó un poco, y pues el vato llegó con que él sabía, se sabía el abecedario de la A a la Z, y pues el vato no llegaba ni a la C. Ay, güey. Entonces, pues, los días que no iba a trabajar yo, el vato, pues, hacía puras p***as, la cagaba mucho. Ah, y y pues yo me encargaba de todo, del turno, de la producción, de todo, ¿me entiendes? Lo único que le faltaba al vato era que yo le hiciera su café, porque pues el vato se la pasaba en el teléfono y en la computadora. Oye, ¿cómo llegan tantas gentes a ser patrones? Y de verdad se toman en serio esa palabra, ¿no? De patrón, y el patrón, bueno, son patrones, no líderes, porque un líder a veces trabaja más que los empleados. Y, o sea, que tú hacías prácticamente todo lo que tenía que hacer él, ¿no? O muchas cosas que él debía hacer. Así es, correctamente. Y el señor pues él a último se enojaba de que, según él, decía que yo le quería tomar su puesto porque la gente nada más venía conmigo, pero no es que porque yo quisiera tomarle su puesto, es que él nunca estaba ahí. Y pues la verdad, cuando ellos le preguntaban a él que qué pasaba o que qué hacían en una situación, no, en algún problema, él simplemente caminaba y decía, yo no sé. Entonces, pues, empezó a empeorar la situación, se empezó a portar un poco agresivo. Fíjate, de tan agresivo y tan loco que se ponía que le pusimos el Chucky. Oye, y luego además, siempre esos jefes que son de esta manera, siempre hablan detrás de ellos, ¿no? Los empleados, cuando se juntan, hablan muy mal de ellos. Sí, yo no sé. Correcto. Por qué hablan mal de los jefes. Cuando cierran la puerta aquí en la cabina, luego empiezan a hablar mal de los jefes. Sí, ¿quién es? El Erasmo empieza, luego sigue el Garbanzo, Choco, y luego sigue el Diablito, y luego aquel, y luego que ellos, el Edwin, dicen el la pisada de la Choco, dicen. Esa pisadita, la hueca, le dicen. Okay. Y pues yo. Tenemos junta, fíjate, mañana a las 5. No, ¿de la tarde? No, mañana es sábado. De la mañana. Ah. Yo hablé con el patrón de los dos y pues el patrón me dijo que pues no, que lo único que tenía que hacer yo era apoyarlo más. Y digo, pues, ¿qué más puedo hacer? Todavía más, sí. Y pues la gente se empezó a salir y él se empezó a portar muy grosero. A veces las muchachas estaban barriendo y les pateaba la basura. Era un ojete el güero ese, ¿me entiendes? Y pues yo llegué a mi límite y simple y sencillamente, pues yo lo único que dije, ¿saben qué? Yo no quiero meterme en problemas porque pues uno a veces anda de malas y cuando uno llega a su límite, pues puede reaccionar de otra forma. Y simple y sencillamente entregué mis cosas, di las gracias y abandoné mi trabajo que tanto me gustaba. Ellos no te agradecieron, yo te agradezco, eres un gran empleado, así que felicidades a ti. Bravo. Y a todos los empleados que nos están escuchando ahorita. Ahora, Omar, ¿de dónde llamas? De Minnesota, Choco. De Minnesota, pues gracias, cuídate mucho, Omar. Igual, Choco, gracias. Gracias. Muchachos, felicidades. Gracias, Choco. Gracias, Choco. Gracias, Choco. Son lo máximo como empleados, la verdad. No, no. Gracias, Choco. Oye, ¿por qué no te la estamos creyendo? Esa, Choco, nomás está haciendo pues mensos. Te les voy a traer algo de comer. ¿Qué van a querer de comer? No, Choco. ¿Están bien? Ay, qué bueno. Bueno, ya regresamos entonces con parodias. Viene Jesús García. Oigan, ¿ustedes saben lo que es un testigo protegido por el gobierno? Hoy nos va a hablar de eso Jesús Esquivel más adelante. Es el podcast más chido, yo con ello me río. Eras mi la chocolata, cuando quiera puedo escuchar. Dice la gente que el show es bien algo. Eras no el dog y el garbanzo también. Pero los tengo yo siempre en mi radio. En mi radio. Y en mi radio siempre los tendré. Porque este show. La Choco siempre que lo escucho me hace carcajear. Porque este show. La Choco siempre que lo escucho me hace carcajear. Y en USA, el Erasmo, el Doggy, el Garbanzo y la Choco, ¿cómo la bailan? con el ensamble. Sí, señor. ¡Wow! ¡Qué emoción! El ensamble nos hizo una canción. Choco, ya tenemos en la línea al grupo ensamble el día de veras, porque entrevistamos uno y no era. El otro tampoco. Ahora tenemos al tercero, que es el mero mero. Ya, cállate. Bueno, tenemos a Jesús García, es viernes y tenemos... ¿Qué pasó en Google? ¿Qué pasó en Google? ¿Qué fue lo más buscado en Google? Pues bueno, vamos a ver qué es lo más buscado en Google, que está en la posición número 5 al 1 y el video más visto en YouTube en el momento. ¿Cómo estás, Jesús? Yo muy bien, Choco. Feliz viernes. Un gusto estar aquí contigo una vez más. Igualmente, siempre es un honor tenerte con nosotros. Y bueno, ¿qué? ¿Ahora vas a ir a la nieve ahora no? No, de hecho no ha nevado desde la última vez que fuimos. Así ahí va que veas que aquel mentira. El diablito siempre dice que andas en la nieve. Hijo de las... ¡Malditas las aras! ¡Malditas sean las aras! ¿Qué les dijo? ¿Qué mentira les echó? No, que... no, dije que iba a ir a Cabo. Dejémoslo así. No, nada. Dejémoslo así, ¿dónde? Vamos. No, es la semana pasada fue el cumpleaños de mi esposa. Ah, qué chido. Ya ¿y fuiste a la nieve? 28, 29. No, fue la... por ahí. Uy, la risa, Choco, ya habla del cuarentón. Bueno, ¿eso qué importa a ustedes? Qué bárbaros. Bueno, saludos a tu suegro. Vamos con lo que está en la posición número 5. Suegro. ¿Qué tiene que ver mi suegro con mi esposa? Bueno, es su papá. ¡No! No lo sabemos. Oh my God, no vayamos ahí, por favor. No, Jesús, ni le busques porque aquí se van, ¿eh? Se van como hilo de media, decía mi mamá. Bueno, pues empezamos con la posición número 5 entonces. Y esta semana Dr. Seuss, el autor de varios libros para niños, estuvo de alta tendencia porque ya desde hace varios años había la conversación de que él tenía puntos de vista racistas. Pues este año acaban de anunciar que 6 diferentes libros fueron descontinuados donde él usaba imágenes y estereotipos racistas. Así es que pues mucha gente estuvo buscando información sobre eso, pero también comentando en contra y en pro pues del autor, que pues falleció en 1991. Pero pues como sabemos, sus libros son bastante populares. Y varios de ellos se han convertido en películas animadas y en películas de vida real. Sí, bueno, de ahí se han derivado películas, creo que también como The Grinch, ¿no? Y otras. Sí, The Grinch, The Grinch Stole Lorax Christmas. También, uh-huh. Entonces es un libro que se lee en todas las escuelas, lo recomiendan los maestros. Y mira, pues ahora también salieron con tintes racistas, ¿no? Y yo creo que si le buscamos en todos lados existen, bueno, hay películas, ciertas cosas, ¿no? Sí, o sea, películas, shows que no puedes decir ahora. El The Office, Choco, ya no puedes, o sea, son shows que... Retiraron películas, de hecho hay mismos actores que dijeron, yo quiero que me quiten de esa película. Está fuera de control, todo está, bueno, pues ahí va el asunto. Vamos ahora con lo que está en la posición número 4, ¿no? Lo más buscado en Google, la posición número 4. Pues en la posición número 4, Texas sigue de alta tendencia por una gran variedad de cosas, comenzando con el sistema eléctrico. 7 de los miembros de la mesa directiva de la compañía del sistema eléctrico en Texas resignaron, pero también los últimos 3 que quedaron en esa mesa directiva decidieron decirle al ejecutivo, al CEO, que pues empacara todo y se fuera, así es que lo corrieron a él. Aparte de eso, el gobernador de Texas también anunció esta semana que iba a quitar el requisito de usar máscaras, que obviamente pues hubo varias gente que lo estuvo criticando por eso, entre ellos el presidente Biden, que dijo que pues no era una buena decisión basado en los casos de COVID que había visto y que pues estamos en plena pandemia todavía, tratando de vacunar a la gente en todo el país. Sí, tenemos el audio donde el gobernador dice pueden abrir todo al 100%. Tuvimos un tema sobre eso, hablamos con gente también de Texas. Saludos a Dallas, que ya estamos de regreso. Houston. Yeah, y bueno, nos comentaban que unos estaban de acuerdo, otros no. Esto es lo que dijo el gobernador de Texas. It is now time to open Texas 100%. Everybody who wants to work should have that opportunity. Every business that wants to be open should be open. Que abran todo. Y en otro audio donde dice él no tienen que usar la mascarilla, es lo que dice el gobernador de Texas, y pues fue lo que también llamó la atención, ¿no? Sí, pero lo interesante es de que varias tiendas, de hecho, y comercios, cadenas nacionales, pues todavía dijeron que iban a estar requiriendo el uso de máscaras dentro de sus establecimientos. Sí, y que entienda también la gente que la tienda, el negocio, le pertenece al dueño, y el dueño tiene sus reglas de si quiere o no, claro, el cubrebocas, para que no anden peleando, porque ya los conozco, cómo son de ghettos, queriéndose pelear, diciendo, oh no, el gobernador dijo que... Pues el gobernador... Aquí no manda. En el negocio, de hecho, hay letreros donde dice, nosotros nos reservamos el derecho de darle servicio a quien queramos. Si ellos no quieren darte servicio por traer cubrebocas, sorry, no lo van a hacer. Y si tú te enojas, lo estás haciendo de a gratis, porque ellos tienen el derecho de no darte servicio si no tienes tu cubrebocas. Para que no vayan a pelearse y hablar a lo menso, decir, el gobernador me dijo... Qué bárbara, Choco. Qué manera de explicarlo. Tú cállate. Oh. De que fuera una Karen. Que está en la tercera posición como lo más buscado en Google. En la tercera posición, la Liga MX está de alta tendencia después de la controversia con el Club América, donde le quitaron 3 puntos por un error administrativo que obviamente ha desatado un debate. Entre los fans, los dueños, la liga, entre otros, y pues obviamente protestaron por los 3 puntos que perdieron, y pues obviamente siguen en juego. Pues qué bueno. A ver, ¿qué fue lo que la regaron, Erasno? Nada, tú llegas con tu equipo, pones en la alineación quién va a jugar, tus 11 jugadores, y luego pones 10 jugadores banca. Ahí está, esos jugadores 10 banca pueden calentar, estar en el terreno de juego y estar en la banca. Pero los del América, ahí se les pasó poner a Viñas, ahí en los de la banca, y cuando se dieron cuenta dijeron, ay, Viñas, güey, Viñas calentó, Viñas estuvo en la banca, pero no está aquí en el escrito. Sí. Entonces dijeron, el América eso les da para perder los 3 puntos. Entonces dijeron, pero América jugó bien, todo bien, ¿por qué no les dan una multa y ya? Ganaron un partido, dijeron, ni madres, 3 puntos. Nada más les voy a decir algo, América sigue en segundo lugar de la tabla. Oye, entonces no les afectó a la América que les quiten esos puntos, ¿verdad? Sí, porque fuéramos en primer lugar. Ok, pero no les afectó tanto. Sí, pero no tanto. Este cuate de tanto que han robado, Choco, no les afecta, pues tienen muchos puntos robados. Todos somos... Y Pumas son tan... Eso no tiene nada que ver. Bueno, ya. Como si supieran de fútbol, hablan ustedes. ¿Qué está en la segunda posición, Jesús? En la segunda posición, la Copa del Rey. ¿Copa Doggy? Tendencia después de que, pues ya sabemos que el Barcelona y el Atlético de Bilbao será la final de la Copa del Rey. Así es que el Barça se salvó en este último partido, y pues también hubo mucha cobertura y comentarios sobre eso. Sí, lo que pasa es que iba perdiendo 2-0 en el juego, en el primero, con el Sevilla, 2-0, entonces dijeron, ya el Barça está eliminado de la Copa, y le dan la vuelta al partido antier, el día miércoles, le dan la vuelta al partido, como siempre en los partidos importantes, ya pues ahí no apareció Messi, pero sí están en la final, Choco. Mira qué emocionante, la Copa del Rey. Es como la Copa MX para nosotros, para que más o menos entiendan. Donde dice Erasmo que ya hagan otra liga porque América se va a ir para allá, para Europa, Choco. Sí, necesitamos 2 ligas. Una donde están los de las Chivas, todos los de abajo, del 10 para abajo. Y luego ya los chinos de arriba, Choco. Ok, Erasmo, nosotros vamos a hablar con los de la liga. En primer lugar, lo que está más buscado, ¿qué es lo más buscado en este momento en Google? Nueva Zelanda estuvo de alta tendencia esta semana después de una serie de terremotos bastante altos, magnitud 8.1, 7.4, 7.3, que obviamente desataron alertas de tsunamis, de maremotos, y pues mucha gente estuvo buscando eso. Y interesante que tantos, o sea, más de uno, y de tan grande potencia en un área bastante cercana. Así es que los científicos están muy atentos. Sí, bueno, como tú dices, los maremotos ahí, los tsunamis, como son islas, de repente suele suceder eso, ¿no? Ahora vamos con lo más buscado. ¿A qué pasó? Digo, a ver si no dicen los chilangos que tembló en el DF, ¿no? Porque tiembla en Oaxaca, ni le dan cobertura a Oaxaca, las casas cayendo, se dicen, tembló en la Ciudad de México, tiembla en Morelos, allá la gente ahorita sin casas. De hecho, fuimos parte de un proyecto muy bueno con Jesús, que diga con Julio, se me va su apellido, Julio Reyes, con otra gente. Fuimos parte de hacer casas para la gente de Morelos. Cuando dijeron Morelos, dije, yo ayudo, porque en el DF hay, todos ayudan ahí. Entonces, yo no digo que no hay que ayudar ahí, pero se olvidan de la gente donde veras son los epicentros, Choco, Oaxaca, Puebla. El DF, digo, ahora que tembló Garbanzo en Nueva Zelanda, ¿no van a decir que tembló en el DF? ¿No, porque quieres mandar ayuda? No, porque no tembló en el DF. Bárbaro. Bueno, tiembla en Oaxaca, tiembla en el DF también, yo sé, pero ¿por qué? O sea, también tiembla allá. No entiendes el mensaje, que digan que tembló en Oaxaca. Es que sí dicen, el epicentro es allá en Pinotepa Nacional, pero llegó el remesón hasta el DF. Bueno, Doggy, gracias por haber ayudado, gracias por decirnos que fuiste parte de un proyecto para ayudar en Morelos a las casas. Y bueno, ¿qué más, Doggy? ¿También ya ayudaste en Puebla y Oaxaca? Bueno, yo nada más lo digo porque pues ya es que todo. El Garbanzo también dice que tiembla allá en aquí en Los Ángeles, dice, tembló en Santa Clarita. Les dice a sus familiares. A ver, Doggy, entonces si tiembla en Oaxaca, que no se diga en otro lugar donde tembló, nada más en Oaxaca. No, lo que pasa es que se van a ayudar ahí y nunca ayudan a la raza allá. Hay casas caídas todavía. Eso es mi punto, Brody. Ah, bueno. Es okay. Simple. Perfecto. Bueno, ya está allá, relajado, ya sacaste todo. Todavía no, Jesús dice que es lo más buscado en Google. ¿Dónde está lo que está en primer en los señores que se mataron en una ven, que venían ahí en el Valle Imperial? Por favor, ¿dónde está que entramos a Dallas? Eso fue noticia nacional. Fue buscada en Google. Sí está enojado el Doggy, ¿eh? No, anda enojado. Bueno, vámonos por el video. Ojalá no sea algo de reggaetón, porque vas a llorar. ¿Qué es el video? El video de más alta tendencia en YouTube esta semana viene de James Corden, que es el anfitrión de ese programa o de esa serie de Carpool Karaoke y The Late Late Show. Pues ahora esta semana tuvo un video donde pues pasó la tarde con el príncipe Harry. Así es que el video es titulado An Afternoon with Prince Harry and James Corden, una tarde con el príncipe Harry y James Corden. El video generó 15.6 millones de vistas. Y es de 17 minutos, está bastante bueno. Pero lo interesante es de que hay bastante controversia con el príncipe Harry y su esposa Meghan, porque también en los próximos días, si no me equivoco, tienen una entrevista con Oprah, donde hablan de algunas de las controversias y la razón por la que se fueron ellos del Reino Unido. Del Reino Unido renunciaron a a todo esto que conlleva la corona. Y ahora estamos viendo de que, a ver, este chico, el James Corden, es también inglés, ¿no? Sí, sí. Ah, ok. Sí. A ver, ahí tenemos. Este es parte del video, Choco. Este viene siendo el video. A los que no entienden, es como, ¿cómo se llama el de la máscara, güey? Este que... No. Al volante. ¿El santo? No lo puedes comparar. Oh, escorpión. El escorpión dorado, ¿verdad? Te das cuenta, porque el escorpión dorado es el original. ¡Ay, Dios mío! Ahí va otro atrás de aquel. ¿Sabes lo chido de esto? ¿Sí conocen al príncipe de Bel-Air? No te escuchamos, Brody. Oye, a ver, ¿qué más, Choco? Como el príncipe de Bel-Air. Estamos viendo aquí el video. Ah, mira, ahí se ve. O aquí va él como en un camión de estos de turistas. I'm Sam. Welcome to a military-style obstacle course we got laid out for you today. Estaba chido, pero lo más chido era lo inicio. Muy bien, Jesús. Choco. Pues, perdón. Te estoy comentando de que lo inicio estaba chido, porque ¿te recuerdas la serie que se llamaba Prince of Bel-Air? Sí, claro, okay, pues la película. No, la serie. Ay. Bueno, la cosa es que lo llevó ahí, le dijo que comprara la casa. Eso es lo más chido de todo ese video. Ah, mira. Ok, pues es al inicio, de ahí ya no lo vean. Casi 17 millones. Okay, a ver, Doggy, ya, a ver, ¿qué vas a decir? No, está bien. Nada más digo de que la gente que estamos 2021 viven de todavía los reyes, las reinas, viven de la gente. Ya si el gobierno vive, ahora los reyes.

Las la, niñas hat, han de ser unos güeyes ahí. Las auténticas niñas hat. Esa fama. Vale, pues, y arriba, Guerrero, ahí te va tu parodia, primo. Entonces, vámonos, pues. Entonces, el ranchero chido. Estás allá en México. No, ya es de LGBT. ¿Cuál es la rola, Luis, así más de LGBT, X, Y, Z? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que la original o la copia de Thalía? La copia, quién le importa? Obviamente. No, obviamente, la original es la más chida, maestro. Sí, pon la original. No hay que permitir que Thalía entre en ese programa. Ay, güey, ¿quién es ese Brody? Es Alaska. Alaska. Mira, te voy a decir una cosa, tú, Tatiano, pues acabo de llegar del norte, ahorita traigo pues puros billetes, puros dólares, por eso traigo la cartera así gorda, porque traigo puros centavos allá de Estados Unidos. Ya me di cuenta, porque ¿sabes por qué sé que vienes del norte? ¿Por qué sabes que vengo del norte? Porque hueles como cuando la ropa la echan a la secadora, así como a Downy. Eso sí es cierto, allá huele la ropa así, pues cuando la echamos a la secadora, aquí nomás hay que tenderla, pues es todo. Sí, por eso. ¿Y desde cuándo saliste del closet? Era, yo vivía pues allá en California, nomás que allá pues le ponen el dedo mucho a uno, lo juzgan, a uno lo juzgan mucho, pues tú, Tatiano. Yo por eso, no, dije, me voy a arrancar allá para México, porque aquí te juzgan, pero ya cuando tienes billetes ya se detienen un poquito. A ver, dime, que mi tío ranchero chido ya se hizo. Y dicen, sí, ya se hizo, y empiezan a decir, no, pues ranchero, ¿cómo que ya te hiciste viejo? Y les digo, no, puedes ir a, ¿qué ocupas? ¿Hacer un arreglo a tu casa? ¿Ocupas algo? Ah, qué bueno que saliste del closet, tú, pues, tú ranchero chido, dicen. Ya se hizo. O sea que los estás comprando con tu dinero. Sí, pues, es que yo tengo, pues, ahorita dinero. ¿Y tú porque tienes dinero estás rico? O sea, tienes negocios, eres empresario. Te voy a decir la pura verdad, ya nomás andaba trabajando en el fil y dije que me había jodido la cintura. Les dije que me había jodido la cintura y con eso gané bien harto dinero. Le metí al abogado, le sacamos como $150,000. Ah. Oh, y eso es mucho en pesos. Tatianito, te puedo hacer hasta una cirugía que parezca hasta Lía. Ah. Ah, ranchero. Oye, primero que todo... No estés llorando, pues. No estés llorando, pues, bebé. Eres un imbécil. ¿Cómo? No estés llorando, bebé. Es que mi mamá está enferma y no tengo dinero. Y se cayó de donde estaba y se pegó. Tú no te apures. ¿Cuánto quieres? A ver. A ver, otro billete, otro de esos. A ver, otro. Otro. Y ese otro. Ay, así ya no me des tanto, yo no merezco eso. No digas eso, ¿cómo que no mereces eso? Me voy para el norte, pero quiero dejarte aquí pues ya como mi vieja, tú, Tatiano. Pero en mi casa no me quieren, yo ocupo un lugar donde quedarme. Ah, es nomás cosa de pedir, era. ¿Qué quieres? ¿Departamento, casa o quieres condominio? ¡A la madre! No, yo quiero una casita. Una casita de 3 cuartos. Que tenga una alberca nada más. Algo ay, chiquito para que no digan que ando contigo por tu dinero. Una casita de 3 cuartos con alberca. Qué bueno que no eres nada de. Nada, pues así, nada, pues tú de fijar en el dinero ni quieres comodidades. No, pero. Si de veras me amas y me quieres dejar como tu mujer aquí, necesito que, como soy muy bonito, no quiero subirme en el camión porque me agarran las nalgas. Me agarran las nalgas en el camión. Quiero ser nada más que... Quiero ser tuyo. ¿Y qué quieres entonces? No sé, algo para moverme. Ah, te voy a comprar un carro, aunque sea algo usadito. Pero luego se va a descomponer, mejor algo... Algo sencillito, un Jetta nuevo, aunque sea un Mercedes, para moverme poquito. Bueno, pues, pues ahí te voy a dejar, pues, para que compres un carro ahí, te voy a dejar la casa, ya, para que ya, ahí me voy a encargar yo, para que te tengan la casa ya lista. Me voy para el norte, ya me voy. Ok, que te vaya bien. No te vas a... ves, tú nomás me estás viendo por el dinero. Claro que no, si yo te viera por el dinero, ni estuviera hablando contigo, ni... Porque mira, tú veme, yo le puedo pedir dinero a quien sea, pero te lo pido a ti porque a ti te amo. Oh. Ese tatea, me estás enamorando, pues vale, ahora sí. ¿Entonces qué? Está bien, pues, mira, te voy a dar lo que tú quieras, pues, tatea, ahora sí, ya somos pareja. Vamos, dame un beso. Ay, ranchero. Ranchero chido. Ay, ranchero, qué chido. No me toques ahí. Espérame. Espérame. Cuando anda morro, no lo mete mal. Ah, lo que va. Espérate. Ay, esposito. Ay, los van a ver, ¿no? ¡Ah, ya me dejan solo así, bien! Ah. ¡Nos van a ver! ¡Nos van a ver! Estamos aquí en el atrio del, de la iglesia. ¡El atrio, no te pases! No, ya se va al norte, el Tatiano bien emocionado, ¿verdad? No, el ranchero. El ranchero chido ya se va al norte y ya, seis meses después. Quería pues hacer un chocolatazo, lo que pasa que tengo una novia allá en México que la dejé, nomás que ando dudando, no sé si me queda de veras. Quería hacerle pues el chocolatazo, no sé si se pueda. Ay, güey, ¿qué rol es esa? Es aquí, ábrase. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erasmo y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. Ahorita, ya con Tatiano. El momento de poner a prueba. Vas a ver, ahorita. Es bien. El chocolate presenta. El chocolatazo. Es bien, vas a ver. Me va a mandar el chocolate. El chocolatazo. La risa de diabólico. ¡Hermano! Oye, ranchero chido. Ahora pues, Erasmo, quiero hacer el chocolatazo a Michoacán porque ya dejé a Tatiano. A ver, pues, vamos a llamarle a ver qué contesta. Tú contesta en volada, güey. Bueno, ¿con quién hablo? Oh. Sí, ¿podía hablar con Tatiano? Ahorita está ocupado, se está bañando. ¿Quién lo está buscando? No, es que es de una compañía de chocolates y quería ver si tenía pareja para mandarle unos chocolates, a ver si tenía alguien especial. Bueno, me imagino que me los va a mandar a mí. Oh, sí, ¿y quién es usted? Bueno, yo soy el Tuca Ferretti y yo estoy con él, ya tiene rato que tenemos de pareja. Él y yo hacemos el amor todos los días. No. Ahorita se fue a bañar porque lo dejé todo embarrado. No te va. Y ahorita viene porque... porque vamos a ir por otro round. Oye, ¿lo dejó embarrado de qué? Pues lo dejé embarrado de chocolate. A él le gustan mucho los chocolates, se los embarro en la espalda. Porque dijo él que siempre ha estado solo, no tiene nadie que le ayude. Órale, ¿y usted está ahí en su casa con él o en su casa de usted? En mi casa mía, él no tiene nada, no tiene casa. Tenía una casa, pero la acaba de vender. Y un carro también que lo vendió porque era de su ex que lo maltrataba. No. ¡Ey, a ver, ya párale, ey! Ven ese ranchero. ¡No, ya párale! ¡Ey! ¿Cómo que lo maltrataba? Si ya fue el que le di todo. ¡Ya fue el que le di todo! ¡Ah, ya colgaron! ¡Ya no. Le colgaron, ranchero chido! ¡Hija de su p*** madre! ¡Hijo de su p***! ¡Este cabrón anda con otro! ¡Ey! ¡Te dije! No diga malas palabras, ranchero no, chido. No, cálmese. A ver, que a ti te pongan el cuerno que te... joder, su p***. Ya, güey. No te mal, muy buena. Muy buena. Regresamos con Jesús Esquivel. ¿Ustedes saben qué hacen con los testigos protegidos regresando? Viene una parodia de Don Cheto y mucho más en el show más chido. ¡Feliz viernes! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Erasmo y y la Chocolata presentan a Jesús Esquivel. Hoy nos comenta sobre los testigos protegidos. ¡Ay! Y bueno, 38 especial Second Chance, lo que pidió Jesús Esquivel. ¿Cómo estás, Jesús? Choco, muy bien, buenas. Pues pedí esa canción porque siempre hay una segunda oportunidad y de eso se trata el programa de Testigos Protegidos de Estados Unidos. Second Chance es segunda oportunidad y las personas que el gobierno tiene ahí para que suelten información, ellos los protegen, les cambian la identidad. ¿Cómo empieza todo, Jesús? Se trata de personajes que han estado involucrados en el crimen organizado desde la época de los 30, cuando se combatía la mafia italiana. Para poder saber cómo operan estas organizaciones, obviamente se requiere información adentro. Y lo que hacía y sigue haciendo el gobierno federal de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia es convencer a personas a quienes acusa de los delitos de que les pueden bajar las penalidades e incluso perdonárselas a cambio de que les den información. Y para evitar venganzas de a quienes están traicionando, el gobierno federal estadounidense creó este sistema de testigos protegidos, que implica el que a la persona a la que acoge al proyecto le cambian la identidad, lo mandan a vivir con su familia, si está casado, y sus hijos inmediatos a un lugar totalmente desconocido, lo ayudan a conseguir empleo para todos los casos, o le dan una mensualidad para que se mantenga por cierto tiempo. Jesús, esto es solamente, perdón la interrupción, es nada más para personas, cuando dice las mandan a un lugar, ¿es dentro del país o también pasa de que las envían fuera del país a otro país? No, es en Estados Unidos, y si se trata de una amenaza de gran escala, sí lo sacan de Estados Unidos. Lo que ha hecho incluso la justicia estadounidense a nivel internacional es traer a mafiosos, como ha ocurrido en el caso de italianos, a Estados Unidos, porque en Italia corren mucho riesgo. Hay una película en italiano muy famosa sobre el último gran capo italiano que traicionó a un padrino, a un godfather. Se llama Traidor, la película. Todavía no está en inglés, pero creo que se exhibe bien el alcance internacional que tiene Estados Unidos. Más que película, es como un documental, Choco. Y bueno, en el caso del que estamos hablando, tiene que ver con el hecho de que se trata de criminales o personas acusadas de un delito federal. En varios de los casos, como este, voy a dar un ejemplo muy claro, el de Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, tuvo que pasar una sentencia carcelaria, casi 10 años, y eventualmente, en este año justamente, va a salir libre. ¿Bajo qué nombre? ¿Quién sabe? O sea, que él va a salir y va a estar libre, él es el hijo del Mayo Zambada, ¿no? Así es. Entonces, es testigo protegido. Ok. Convertir hasta en tu vecino. Oh my God. Oye, pero bueno, no es muy guapo. Hoy nomás. Entonces, él va a estar por ahí entre nosotros. Cuando dices que le cambian la identidad, a ver, yo imagino se puede rapar el cabello, se puede dejar crecer la barba o va hasta cirugías plásticas. No necesariamente. Regularmente los mandan a vivir a estados o a lugares, ciudades, pueblos, en donde la gente que vive ahí desconoce totalmente del origen de estos. Yo decía en tono de broma que iba a ser tu vecino, pero claro que toda la comunidad hispana sabe quién es el Vicentillo. Obviamente lo estarían enviando a un lugar, una comunidad totalmente sajona, Montana, ¿no? Donde no conocen absolutamente del narco y ni de México, y les da lo mismo si les dicen que México está al sur o al norte de las fronteras de su país. Cuando digo les cambian la identidad, quiere decir que les dan otro nombre, les cambian su número de seguro social, en el caso de que lo tenga, de estadounidenses, les buscan pasaportes, les consiguen un empleo, a sus hijos y a su esposa también les cambian los nombres. Es decir, son otras personas. Oye, pero también pero... también se la juegan, entre comillas, porque vamos a decir que de repente se cambian todo eso, pero tienes primos, tienes sobrinos, tienes todo esto. A veces también repercute, como lo decían sobre Emma Coronel, si de verdad ella estuviera dando información, sí queda como testigo ahí, protegido, pero luego la familia puede ser que esté en peligro, ¿no? Aquí das un detalle muy claro para esto, para que la gente lo entienda. Si te conviertes en testigo protegido, tú firmas un documento. El gobierno de Estados Unidos te va a dar protección, pero te piden que renuncies a tu familia. Solamente te quedas con tu familia inmediata, por eso decía tu esposa o tus hijos. Te piden renunciar a tus padres, a tus hermanos. Y si te pones en contacto con ellos, rompiste el trato que tuvo Estados Unidos contigo. A la cárcel otra vez. No, te dejan a merced de a quienes estás traicionando. Es decir, ya no te protegen. Si te estaban dando dinero, te lo quitan. Si te ayudaban, sí, porque estás poniendo en riesgo todo un sistema de confidencialidad. Es triste, ¿no? Es triste esa vida, porque si yo tengo un hijo, o vamos a decir una hija, y la hija termina casada como, por ejemplo, con el Vicentillo, por decirlo de una manera, y tienen hijos ellos, o sea, mis nietos, o sea, yo le tengo que decir adiós a mi hija y a mis nietos para que ella esté con su esposo. Digo, si tu hija no sabe, obviamente si el Vicentillo es testigo protegido y tu hija no sabe quién es, tú tampoco, no hay ningún problema, el tema es que lo supieras. Sí, pero obviamente sí lo sé, vamos a decir que sí lo sé, yo igual ya tengo que hacer que me pregunten, ¿y tu hija? Pues ni modo, ¿se fue con su esposo? ¿Es un testigo protegido? No, porque te digo que les cambian el nombre. Digamos, si tu hija conociera a alguien, pues no sabe si es testigo protegido o no, lo va a conocer bajo otra identidad. Sí, pero si mi hija ya se va con él, o sea, ya sé quién es, sale de la cárcel él y de repente mi hija desaparece, porque la regla es que ella no tiene que estar en contacto tampoco conmigo. No. A ver, es que aquí hay un pequeño error. Cuando eres testigo protegido y estás casado es cuando te dan la protección. Si eres soltero, obviamente no, tú estás con otra identidad, no vas a ir con un letrero, soy testigo protegido. A menos que tú lo reconozcas, que serían muchas las casualidades, y ahí implicaría otra cosa de seguridad. Pero esa es la diferencia entre un testigo protegido y un testigo cooperante, del cual también hemos hablado. El testigo cooperante no es a una persona a quien el gobierno de Estados Unidos le cambia la identidad. Es un delincuente, como hay muchos en el tema de narcotráfico, y no me refiero a los grandes capos, sino hasta aquí en Estados Unidos, los snitches o los soplones, que les dicen, a ver, vas a cooperar, te voy a reducir la sentencia. Si tenías 20 años, te la voy a dar a 3. Dame información y quedas libre en 3 años, pero no te protegen porque no representas algo importante, porque saben que ya no les vas a dar más información. Ahorita, o porque ya no la tienes. Ahorita, Jesús, ¿cuáles son los narcotraficantes más famosos que están en esa situación de testigos protegidos? Ahorita, el Vicentillo, nada más. Es el único. Muy bien. Y Emma Coronel va para eso, pero hay otra cosa. Te voy a dar un ejemplo que conocen la mayoría de los mexicanos, también del cártel de Sinaloa. Y hablo de Damaso López Núñez, el licenciado, el que contó en el juicio todo lo que hizo Emma Coronel para la fuga de su marido, el Chapo Guzmán. Él está como testigo cooperante, no como testigo protegido. ¿Qué implica eso? Que una vez que cumpla una sentencia que van a ser como 10 años, si no es residente de los Estados Unidos, porque además como testigo protegido, si no eres estadounidense, te hacen incluso ciudadano con otra identidad. ¿Qué hubo? ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Te deportan al país de donde eres. No, man. Y aguas. Y ahí es donde ya valiste un centavo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, aun cuando se convierta en testigo cooperante, una vez que cumpla una sentencia mínima en Estados Unidos, el gobierno de México lo está solicitando en extradición por delitos contra la salud. ¿Qué le toca hacer al gobierno mexicano? pues deportarlo o entregárselo a las autoridades mexicanas. Son distintos los casos. Yo hace mucho tiempo, cuando se descubrieron las primeras narcofosas en Ciudad Juárez, de las primeras que se habló, antes del gobierno del ídolo del garbanzo Vicente Fox, había el caso de un informante que trabajaba para ICE y para la DEA, identificado como Lalo. ¡Uy, Lalo! Él tenía miedo de que lo dejaran en libertad en las cárceles de Estados Unidos porque sabía que se la tenía sentenciada el cártel de Juárez. No te puedo dar más datos, pero lo que hizo el gobierno después de que lo anduvo transfiriendo de cárcel en cárcel, sacando la información, fue como lo que debes hacer, Choco, con el Doggy. Empinarlo y darle una patada en el trasero. Eso fue lo que hicieron con el arma. Sí, con el más incómodo, ¿no? Hay que sacarlo para que no te hagan ver mal a ti. ¡Oh! Efectivamente, por eso estoy diciendo, creo que fui certero y directo en mi comentario, ¿no? Ya no quiere hablar el Doggy, que porque luego lo pones a leer y no quiere. Bueno, oye, pues, muy interesante. Oye, ¿qué onda con Fox? Es tu amigo Fox, ¿no? Te peleaste con él en Twitter, Jesús. Fox, no, todavía no existía Twitter y no creo que lo sepa usar, Vicente. Lo que pasa es que Jesús me tiene miedo, este muchacho que se pone a escribir cosas detrás del escritorio. Hay que salir, caminar, andar en el pueblo, porque este muchacho nunca se ha levantado en la mañana con un churro, por eso no quiere que legalice la marihuana y el marihuano. Gracias. Le voy a dar un último comentario a Vicente Fox. El churro, creo que se lo podría meter a Martita, por donde ya saben, y pasárselo también a los hijastros que ayudaron a robarse el dinero de nosotros. No tienen las pruebas, es pura habladuría, puro bla bla bla, pura habladuría. No hay pruebas de que yo me robé las tierras en Guanajuato, ahí donde están las tierras de los hijos de Martita. No, yo nunca dije que él se robó tierras en Guanajuato, él se robó a las momias de Guanajuato. Ustedes igual que Rubén Luengas, puras mentiras. ¿Quién carajo es Rubén Luengas? Es más grande que el que entrevistaste de Sin Censura. ¡Oh! Ahora sí le dieron ya, duro. Ya. No, le dio risa. Riendo. Con el que sí se peleó, yeah. Choco, fue con el Borolas. Ese sí se agarró duro, ¿eh? Bueno, ya dejemos eso en paz. Bueno, Jesús, pues ahí está entonces. En ocasiones, pues puede ser hasta un premio el saber mucho, ¿no? Saber mucho. Y creo que hasta cierto punto es bueno el decir, saben mucho, nos conviene que saque todo y que nos ayude, pues, a terminar o a ver cómo funciona la organización. Como bien lo dijiste, todo empezó ahí con lo de la mafia y esas cuatro familias italianas, que hay unos documentales muy interesantes y que, bueno, pues ahora vemos cómo lo siguen haciendo y ahora lo que son los narcotraficantes, los carteles, es las cosas con lo que tienen que terminar. Mi pregunta, Jesús, ¿todavía siguen las mafias, especialmente la italiana, o ya no? No, siguen operando ya a menor escala en Nueva York, ya sí, en Las Vegas, sí, eso está comprobado, hay investigaciones especiales del Departamento de Justicia, y no solo las mafias italianas, ya también hay mafias rusas operando mucho en Estados Unidos, sobre todo en el tema del trasiego de drogas. En México no hay mafias rusas en México, porque dijeron que había una mafia de un país, no sé qué, ¿no? Pero no eran rusos, y eso tenía que ver con otro asunto, pero lo que quería decir, además de todo esto, que para lograr convertirte en un testigo protegido y con buenos beneficios, digamos, si lo queremos ver así, también los criminales requieren de grandes abogados que sepan negociar con ellos. Por eso es que Jeffrey Lichtman, está representando a Emma Coronel. Te digo que esta señora es bastante inteligente. Digo, wow. Perdieron el caso del Chapo. Pero ella se enteró de todo lo que logró Lichtman en el caso de la familia Gotti, a quien representó, que eran precisamente de la mafia italiana, en una corte federal en Nueva York. Bueno, él es Jesús Esquivel, síganle en sus redes sociales. ¿Dónde te siguen, Jesús? J. Jesús Esquivel en Twitter y J. Jesús Esquivel todo en minúsculas en Instagram. Y antes de irme, Choco, te pido un favor muy especial. Despierta al diablito de dos. Ah, qué bueno. Diablito, por despierta, por favor, es viernes. ya ni grita el señor. Estás escuchando el podcast más chido, Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata, es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido, es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Estamos de regreso, vámonos con la parodia. Venga, vámonos. Venga. Oye, tenemos aquí al César. ¿De dónde nos llama, César? Hola, primo, primo, primo, primo. Primo, primo, primo, primo. ¿De dónde te comunicas tú? ¿De dónde te comunicas, babuchón, careperro? Aquí de Dallas, primo, aquí de Dallas. Y ese milagro que te dejaron escuchar, primo. Ya, ya era hora, primo. ¿Dónde nos oyes? 107.5, la grande, ¿ah? ¿Eh? 107.5, la grande. Oye, Brody, dice el Erazno que les va a hacer parodias a los de Dallas mientras agarra confianza y después no los va a pelar, dice Brody. ¿Cómo sí, ves? Sí, sí, era la plática del día. ¿Qué pues? Primo, ¿qué parodia quieres, César? Mira, primo, quiero la parodia de que el Don Cheto está cantando la de ¿por qué te tatuatis? Y entra un cholo a hacer el quite y se echa en un aguante, primo. Ah, oye, ¿y tú en qué parte de Dallas vives? De Guasajachi. Ah, que también son de allá de tus amigos, ¿no? De nos llamó el otro vato, ¿no? De Guasajachi, también el mismo. Sí, sí, de aquí mismo. Ah, bien, no han de ser vecinos más. ¡Más Boots! Ay, vamos a hablar los dos. Vamos a hablar tú y yo juntos, somos uno mismo. ¡Wow! Dale pues, primo. Ahí te va la parodia de Don Cheto que está cantando entonces la rolita que dice ¿por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! La Choco, que cuando venga a Dallas, que aquí estoy, primo. Que cuando vaya, la Choco va a estar ahí, ready, dice. Que le vale. ¡Vámonos! ¿Por qué los raperos tienen que estar empujando, güey? ¿Quién les dijo eso, güey? A ver. Y también Don Cheto. Saludos a Don Cheto, que también ahí anda. ¡Ay! Es para agarrar veloz. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Ay! Después de 5 años lo teníamos de regreso. A mi hijo, el mayor, que en el norte anduvo preso. Fuimos a un aeropuerto a recoger al hijo ausente, que por culpa de las juntas andaba de delincuente. Tenemos la fiestecita ya en la casa preparada para cuando llegara se diera una tarragada porque andábamos gustosos. No lo podíamos creer que mi hijo, después de tanto, estábamos a punto de volver a ver cuando vi a mi muchacho, que se bajó del avión. Ya no lo reconocía, todo guangocho y pelón. Pero lo peor fue en la casa, cuando lo miré encuerao. Ahí sí me dio lo guío al verlo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¡Ya te desgraciaste, yo estúpido farás! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¿Por qué le diste like? ¿Por qué le comentatis? ¿Por qué lo agregatis? ¿Por qué lo bloqueatis? ¿Por qué lo borratis? ¿Por qué lo hicitis? ¡Ya te desgraciaste, yo estúpido farás! En la parte de la nuca, una L y una A. Bajo del pescuezo, el nombre de su mamá. Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos, con el nombre de vato loco que mataron a balazos. Luego trae un tatuaje con 2 canitas pintadas. Una de ellas está llorando y la otra puras carcajadas. En el otro brazo trae a color una bandera. Mi farás. Y una vieja con las boobies de fuera. Anda todo bien pintado desde el codo a la muñeca. Trae un carro y una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae Westside, creo que ese es su barrio. Y también 2 manos que junten un rosario. Unas letras chinas tienen en la cabeza un dragón. y unos dados entre el hombre del Sagrado Corazón. En la panza trae escrita la palabra Batú Loco. Y en la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuaste? ¡Pues no más! ¿Por qué te rayaste? ¡Vos nomás! ¿Por qué lo agregatis? ¡Vos nomás! ¿Por qué lo bloqueatis? ¡Vos nomás! ¿Por qué le comentatis? ¡Vos nomás! ¿Para qué le detis Nike? ¡Vos nomás! Ya te desgraciaste y ya estupifarás. ¡Vos nomás! ¡Ay, ahí llega ya la otra! No, cántala toda. Sí, cántala, no le saques. Dale. ¡Ay! Es por eso que uno le da las enfermedades. Por esos sustos. ¡Ay, esas penas que le hacen pasar a uno! Miren, mi muchacho, me llegó más rayado que una pared ahí del este de Los Ángeles. Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me lo vayan a confundir con un cholo. Así, ¿verdad? Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada. Voy a remojarlo con cloro y tallarlo con jabón. Nomás miren cuánta letra ya parece pizarrón. Lo traen de boca en boca esa gente mitotera que anda más rayado que el baño central camionera. No hagan caso, pues muchacho. Mira nomás cómo te tienen ya. ¿Por qué te tatuatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Por qué te rayatis? ¡Pues nomás! ¿Tú te crees que ves? Te ves muy bien ahí, muchacho. Pues, Katemi. ¿Tú qué me ves, tú, cholo? Hey, what's up? Ese es un cheto, ese. I'm a cholo from East LA, ese. And I'm going to tell you something, ese. You are singing like a cholo, but you're not a cholo. And I want to ret you, right? I want to ret you. ¿Qué es eso, pues, de ret you? Tú canté mi farás. I want to ret you, eh? That's a reta, ese. You know, I put it on my mom, ese. Oh. You know, the letter, la L y la A, is because that's my barrio, ese. And you sing a song that, hey, gets to my heart. And, you know, I want to cry, ese. Ya te estoy viendo que estás llorando. ¿Por qué todavía ni estamos peleando y ya estás llorando? I'm not crying, ese. This is a tattoo, and this is a tattoo. Es un tatuaje, ese, de when I was in La Pinta, eh. ¿Qué es eso, pues, en La Pinta? Ah, La Pinta, la niña, la ¿cómo se llama eso? De la Santa María. De Cristóbal Colón. Nel, ese, this is La Pinta, la cárcel, ese, where you get when you are hombre de veras, eh. Si tú nunca estás en el bote, ese es porque eres una niña, ese, you're a nena, eh. Yo nunca he estado, pues, en la cárcel ya de ser una nena, ese, pues, entonces, Doña Cheta. ¡Doña Cheta! A ver, ¿qué quieres pelear? Dice, hey, que tú eres tan gordo, ese, tan gordo, Don Cheto, que te usan pa' brincolín, ese, ese, aguante primo, loco. ¡Oh, aguante primo, ese! Iri, es que a mí no me gusta, pues, pelear con los cholos, porque luego uno les gana y andan ahí buscándole unas afuera de su casa. Llegan con dos y o tres y gentis, queriéndolo, pues, uno a uno filerear. Nel, ese, this is between you and me, loco, nomás tú y yo, ese. Tírale, homie. Dicen que eres tan menso, que piensas que con una lagrimita te ves fuerte, pero te ves como una niña llorona. Aguante, primo. Oh, oh, ¡aguante, primo! Sa, you know what? Te acabas de meter en un problema, ese, por lo que acabas de decir, homie. Voy a ir con mi pandilla fuera de tu casa. Ah. ¡No dijiste que nomás era, pues, entre nosotros! Ese es el miedo que me daba, que dijeras, ¿para qué? Ya me está dando miedo. Hey, I was just kidding, ese. Estaba jugando, loco. Sí, yo era nenita, ese. ¡Aguante primo! Pues, a ver, pues, ya no quiero jugar, porque si te enojas a rato, vas a llegar con toda la pandilla allá afuera de la casa. Le van a robar, pues, el estéreo a la camioneta. Y luego se roban los rinis, y luego se roban todo. Y ahí me gusta a mí tener, pues, abajo del asiento la llave doble de aquí en la casa. ¡Ah, ya la, aguante, primo, no! ¡Sasasas, eso! Usted tiene la llave doble de su casa, Sí, a veces se me pierde y ya abre la camioneta y la tengo abajo del asiento. Pero, si se le pierde la llave de la casa es porque está en el llavero, y en ese llavero está su llave de la camioneta, Oye, de veras, si se me pierde, pues van a perder juntas. Voy a agarrar ese imán que se pone abajo de la camioneta, el imán donde pone la cajita ahí de la llave. Ey, dice que estás tan gordo, Cheto. You are so fat, Estás tan gordo ese. Que cuando vas a San Diego a ver allá a San Antonio a ver a la Chamu, they say, hey, ahí viene su familia a verla, ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mire, usted cholo, señor, que parece que está llorando. Dicen que que usted está tan menso, pero tan menso que usted, para creerse valiente, se termina en la cárcel y está ahí llorando pidiendo que lo saquen. That's not even funny, ¿eh? Es no es chistoso ese. ¡Ey! ¡Spooky! ¡Ey, qué onda! ¡Spooky Spider! ¡What's up, homie? ¡What's happening! ¡What's happening, homie! Hay que brincarlo ese. Vamos a brincarlo, ese. Usted no aguanta nada, usted, yo le dije. ¡Get him, mato! ¡Get him! ¡Ey! ¡George! ¡Órale! Vete a la troca, ¿eh? Ahí tiene la llave para entrar en la noche para robarle el PlayStation, ¿eh? Ahorita mismo lo agarro, ¿eh? Ese PlayStation lo agarré chueco, pues, apenas lo compré, pues, a mitad de precio, lo compré robado. No se lo vayan a robar, por favor. Vamos a llevárnoslo y también la troca, ese. No me maten. Ahora por acomedido. ¿Por qué me matan? No más. No más. Muy bien. Ya me mata. No, ya ahí estuvo, primo. El saludo para quién, César. Acá para toda la raza de Dallas y de Guanajuato, primo. Ah, ese no, está ni se nota que eres de Guanajuato. Eres de Guanajuato. Sí. Ya volvemos, señores. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Se olvida las penas, el Dog y la Choco se burlan de ellas. El show me cambió, dejé las tristezas. Donde yo esté, me quita la hueva. Por el show me muero, son toda mi vida. Todos sus segmentos siempre. Ven a gozar. Bailar. Taram. Maestro, ¿a qué quiere venir aquí a cantar? Aquí está tu maestro. Yo sé que llamabas para hablar conmigo, Brody. Doggy, cálmate ya. Es el Barrera. ¿Qué onda, Barrera? Ese es mi primo. Primo. Oye, primo, ¿tú sabes que ahora en la mañana estaba pensando en esto? Dije, no manches, hace 2 años conocí a Maradona, mi ídolo. Y hace tiempo conocí a Julio César Chávez, mi ídolo. Y luego dije, ay, güey, Chávez es mi ídolo en el boxeo. ¿Quién es el que sigue? Y luego dije, pues Marco Antonio Barrera, güey. Es mi favorito, maestro. ¿En serio? ¿A Marco Antonio Barrera? Es que sí, le vas sí, a Pumas. Sí, Marco Antonio Barrera, güey. Entonces dije, Marco Antonio Barrera le iba bien machín y le quitó el invicto a Pacquiao cuando nadie lo conocía a Pacquiao, güey. Y dicen, Marco Antonio Barrera perdió con un filipino, así decían. Un filipino, güey. Y ya después ese güey nos dio su madre a todos los mexicanos, ¿verdad? Sí. Paqueado, pero mi favorito, segundo boxeador favorito, Marco Antonio Barrera. Tú, Barrera. ¿Tú por qué eres Barrera, primo? Me pusieron por la cara, hinchado. Oye, esa. ¿Qué es eso? Yo pienso que yo creo que no nomás te golpearon la cara, también la voz. ¡Oh! Ese Doggy, bien malentraño. Maestro, lo amo, maestro. Gracias, Brody. Muchacho, ¿qué parodia quieres, Barrera? Quiero una del ayayay. Ayayay. Y el ayayay cachó a la Choco llevándose el ganado a la carnicería del Toro Bravo. No. Vendiéndose al trueno. El no, trueno. ¿A don Jesús cómo se llama? A don José. Bueno, yo quiero decirles que les hablo aquí desde la carnicería del Toro Bravo, decirles que estamos agarrando ganado de Tepa ahorita, ganado que está llegando fresco, ganado que acaban de matar ahorita, lo están mandando para acá, los pasan ahí por Zacatecas, ahí por el tren, los traen aquí. Aquí nosotros no tenemos carne de esa del Harris, ni de esos lugares donde matan animales que los tienen ahí todos congelados, no solamente los agarro de Tepa, me los traen ahí por abajo el agua. Y se convierte en vaquita marina, oye. ¿De dónde hablas tú, Barrera? acá de Oregon, del sur de Oregon. Oye, allá está haciendo, allá es mucho frío, llueve de repente, ¿verdad? Está triste ahí. Mucha nieve. Sí, te oyes bien triste. Garbanzo. No tengo dinero, le mandé, Erika, porque quise una lavadora para este mes. Trompa de burra maicera. ¡Oh! Eso sí calienta. No tienes derecho a protestar nada, jetas de popusa. Eso sí calienta. Ahora tú, jetas de pescado muerto. Órale, pues, ahí va la parodia de... ¡Ay, ay, ay! Para los que no saben, es la parodia de cuando... Ya ven que en los programas de chismes siempre dicen... Y lo agarramos, ¿eh? A escondidas. Vean lo que estaba haciendo. ¡Ay, ay, ay! Órale, pues, ahí va, primo. ¿El saludo para quién, entonces, Barrena? Para irnos con la parodia. Quiero mandarle un saludo para mi amigo Abraham, que es más put. ¡Abraham! ¡Más put! Ay, te voy a mandar un saludo al aire. ¿Qué? Maestro, hablando de Abraham, cántese la rolita de... Padre Abraham. De Padre Abraham, maestro. Maestro. Oye, tiene rato que no canto, ¿eh? Yeah. Sí, cántele, Doggy. Oye, está chida para ponerle en el TikTok de show, ¿eh? Oh, ¿de verdad? Moviendo, ¿tú qué sabes de TikTok, brody? Eso es para la gente derecha, joven. Mano, izquierda, pie, es para la gente joven, brody. Tú no sabes de eso. ¿Qué va a andar sabiendo? ¿Qué vas a andar sabiendo tú? Maestro, también usted también. Ponta la rolita de... Ahorita te ponemos a cantar, maestro, para que cante. Sí, la de Padre Abraham. Tenía muchos hijos. Muchos hijos. Muchos hijos tenía él. No, no es de chocolatazo, güey. Padre Abraham tenía muchos hijos tenía él. Solo uno de ellos, tú también. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Padre Abraham tenía muchos. Cuando digo mano derecha y mano izquierda, la empiezan a subir una y una. Muchos hijos tenía él. Soy uno de ellos, tú también. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo. La cabeza, la cadera. Brincando, dando vueltas. Padre Abraham tenía muchos hijos. Muchos hijos tenía él. Soy uno de ellos, tú también. Por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano izquierda. Pie derecho, pie izquierdo. La cabeza, la cadera. Brincando, dando vueltas. Padre Abraham tenía muchos hijos. Si tú vas al cielo primero que yo. Si tú vas al cielo primero que yo. Dile a todos esos angelitos que también yo iré. Vale, pues, vámonos con la parodia. Sí. La parodia de ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hola, ¿qué tal? Una vez más, agarramos a otra estrella haciendo de las suyas. Y en esta ocasión, les estoy hablando de la famosa y ya conocida locutora, La Chocolata. Ay, ay, ay. ¿Y dónde fue que la vimos? Nada más ni nada menos que robándose unas vacas. Y justo a tiempo, cuando la agarramos desde lejos con nuestro lente loco. Ahí la vemos con las vacas que se las estaba robando. Vea nada más cómo hasta le pega a los animales para que camine. Pero ella nunca imaginó que nosotros la estábamos viendo con nuestro lente. ¡Ay, ay, ay! Pero eso no es todo. No fue solamente una o dos, sino camiones y camiones de vacas se estaba robando. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿A plena luz del día? Pues no, nos dimos cuenta cómo sucede esto. Sí, ellos se roban las vacas aquí, se ponen de acuerdo. Mire, todo lo que está ahí, todo eso que estaba ahí, eso es un señor que es dueño de ese ganado, pero él no es de aquí. Entonces, los que les cuidan las vacas se ponen de acuerdo con esa mujer y esa mujer viene y se las compra a ellos. Y ellos ya nomás van y le dicen al señor, al dueño de las vacas, que se les perdieron o que se las robaron. Y ellos son los que le dieron. Ellos ahí la están echando, ahí, ni dicen nada. Así como lo oye, es un tráfico de ganado y los dueños, como son tantas, ni cuenta se dan. Pero dos, tres, cuatro, cinco Tortons trailers llenos de vacas. ¡Ay, ay, ay! Tratamos de hablar con ella y vea cómo nos recibieron los hombres que la cuidan. Muy violentos, pero muy violentos. Me mandaron a un lugar donde seguramente me iré con mucho gusto. Pero que quede claro que los animales están siendo robados por la famosa Chocolata. En una grabación, esto fue lo que dijo. Bueno, se me acusa de algo que realmente nada que ver conmigo. Ya sabes, cuando estás ahí sobresaliendo ante todo, pues vivimos en un país donde pues reina la envidia y por eso es lo que está sucediendo. Pero, ay, ay, ay, esa grabación que tuvimos parece que no lo convenció a nadie, ya que hablamos con el mero dueño de las vacas y le enseñamos los videos. Vea su reacción. ¿Cómo, hijo de la chingada, hija de la... Yo les había dicho que las vacas estaban perdiendo y me estaban diciendo que las vacas no estaban perdiendo, que habían agarrado una infección y se me habían muerto 232. Y no era infección, la están robando, la están llevando para California. Solo queda decir al dueño de las vacas, de nada. Ahora sí, volvemos al estudio después de ver a esta mujer, ahora conocida como la Robavacas. Y ahí fue que conoció al gallo de Oaxaca, uno de los máximos traficantes de ganado. Regresamos al estudio. Impresionante, Lili, ¿eh? Impresionante. La Choco está robando la vaca, Lili. Ay, sí, Rulis. Bueno, señores, regresamos. Ahí viene el Doggy. ¡Feliz viernes a toda la banda! El viernes, viernes, viernes, viernes. Síganos en las redes sociales, arroba Erasno y la Chocolata, ahí en el Face, en el Instagram, y en el Twitter, arroba Erasno y la Choco. También síganos en el TikTok. ¡TikTok! Ahí viene el Doggy. También se viene el Tempo Extra y el Chocolatazo. El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, Doggy, hip, hip, Doggy, hip, Doggy, hip, gay, hip, hip, Doggy, hip, hip, Doggy, hip, Doggy. Oye, el Brody se ve dormido en la cama y la mujer viendo el celular. El Brody dormido y ella le dice a otro: sí, tengo novio, pero casi no nos vemos. Chale. O sea, ¿a dónde llega el descaramiento total? Casi no nos vemos. Y esa... O sea, pero ni siquiera dice no tengo, ¿no? Sí, sí tengo, pero casi no nos vemos. Está dormido con él. Se los voy a poner ahí en mis redes sociales, maestro, ahorita. Hombre. Se los voy a poner ahí en mis redes sociales. Es bien chistoso, maestro. No, yo no. Hay cosas, dijo mi amigo el Adam. Truth is funny. La verdad es chistosa, ¿no? La realidad es chistosa. Si no ve los humoristas, los comediantes que se paran frente al público y cuentan cosas que pasan, son verdades, ¿no? Entonces, la realidad es chistosa, a veces cruel, pero como dice la canción de Rayleigh, así es la vida, ¿no? A veces... feliz, a veces triste, pero así es el asunto. Bien, bueno, vamos a contestar algunas preguntas que me han hecho y voy a comentarles también algo de lo que he puesto últimamente y colocado en mis redes sociales.